¿Qué tal? Saludo cordial para todos ustedes que nos acompañan en la sintonía. Hoy con nosotros el doctor Eduardo Muñoz, representante de Laboratorios Biomar. A continuación, él nos trae algunos consejos importantes para la salud, para aquellas personas que están sufriendo, que están padeciendo de estreñimiento, de mal aliento, dolores de espalda, pesadez estomacal, colesterol y triglicéridos altos. Y él nos va a indicar cómo desintoxicar nuestro organismo de una manera natural. Bienvenido, doctor Muñoz. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás, queridos oyentes? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Aquí es un placer para mí estar con ustedes y poder desarrollar este tema tan importante que es la limpieza del colon y la desintoxicación del cuerpo. Es lo básico. El colon es el primer órgano de limpieza que tiene el cuerpo humano. Si nuestro colon está sucio, nuestro cuerpo va a estar mal. Pero si nuestro colon está limpio, nuestro cuerpo va a estar saludable. El principio de una buena salud es un colon limpio, un colon desintoxicado, un colon que no albergue desechos, que no albergue bacterias y que no guarde ningún tipo de toxinas. Ese es el colon ideal, porque nuestro colon es el principal órgano de evacuación que tiene el cuerpo humano. Todos los días produce nuestro cuerpo desechos, que son lo que sobra de los alimentos y de las bebidas que a diario consumimos. Pero estos desechos no todos son expulsados de nuestro cuerpo a través del colon. La mayoría salen, pero algunos se van quedando, y este ahorro, esto que se nos va quedando guardado, nos va a causar serios problemas el día de mañana, como el estreñimiento, que es una de las principales causas del cáncer del colon y la diverticulitis. El estreñimiento es causado por la acumulación de estos desechos, que con el paso del tiempo se van endureciendo dentro del intestino y le van quitando movilidad. El colon es un órgano que se mueve muy fácilmente, es un órgano que tiene una gran movilidad, y por eso es que vamos al baño normalmente. Pero cuando se van almacenando desechos, sobre todo se van endureciendo estas materias fecales, le van quitando movilidad y nos va a costar mucho trabajo ir al baño. Por eso el estreñimiento no empieza de la noche a la mañana, es una enfermedad poco a poco. Al principio no vamos al baño un día, después ya 2 días, después ya llegan una semana que no se va al baño porque no podemos, el colon ya no tiene casi movilidad, y es cuando empezamos a utilizar laxantes y purgantes, que esto nos va a complicar más el problema, porque el laxante nos va a expulsar la mucosa intestinal, nos desestabiliza la flora intestinal, que es la bacteria benigna, y nuestro colon va a sufrir más problemas. O sea que la solución no está en tomar el laxante ni en buscar salir del paso o ir al baño al día siguiente. La solución definitiva al estreñimiento es hacer una buena limpieza del colon. Cuando el colon se limpia, vuelve a tener su movilidad y nosotros vamos al baño normalmente. Y de esta manera vamos a quitar ese problema de estreñimiento, que aquí en este país está afectando el 65% de la población. En el mundo el estreñimiento está alrededor ya del 70-75% de la población sufre estreñimiento. Hace 50 años el estreñimiento estaba en el 20 o el 25%. Todos estos cambios en la alimentación, la cantidad de químicos que se han implementado en los alimentos, todo esto nos ha descompensado nuestro cuerpo y cada vez ha aumentado este problema. Por eso hay que tener cuidado, porque cuando una persona tiene un estreñimiento continuo, está mucho más expuesta a un cáncer del colon que si va al baño normalmente, o está mucho más expuesta a adquirir una enfermedad que se llama diverticulosis si no se cuida este estreñimiento, si empieza a darle largas o acomodarse al problema. La solución está en hacer una buena limpieza del colon, eliminar el problema de estreñimiento, y de paso, no solamente se va a eliminar estreñimiento al limpiar el colon, también las personas que están en sobrepeso van a perder peso porque eliminan grasas acumuladas dentro del intestino. También se eliminan desechos, por consiguiente se pierde peso. La mejor forma para una persona que está en sobrepeso, la mejor dieta es, el primer paso, limpiar el colon. Luego, casi todas las dietas funcionan bien. Lo importante es hacer primero una limpieza del colon para expulsar estas grasas que están almacenadas y estos desechos, y así poder ir al baño normalmente y desocupar todo esto que no nos sirve, y se va a perder peso. Y ahí se puede empezar con una dieta y cualquiera, casi que cualquiera le va a funcionar. El error de la mayoría de las personas es empezar una dieta en cualquier momento sin primero limpiar el intestino. Entonces estas dietas se vuelven muy lentas, la persona termina por decir no sigo más porque no estoy bajando casi de peso, apenas en 2 semanas he perdido 2 libras, entonces estoy desmotivado, ya no sigo con la dieta, esta dieta no funcionó. No es que la dieta sea mala, es que no se ha hecho correctamente. El primer punto es, o el primer escalón para una escalera es el primero, y el primero en este caso es limpiar el intestino. Ahora, no solamente se va a limpiar el intestino, no solamente se pierde peso, ni solamente se elimina estreñimiento. También las personas que padecen de hemorroides van a eliminar el problema de hemorroides. Las personas que padecen de gastritis, exceso de gases, que son enfermedades típicas de un colon en mal estado, estos problemas se van a eliminar con una buena limpieza del colon. También las personas que padecen de llenura, de indigestión casi que permanente, hasta llega un momento que un vaso con agua les va a causar la indigestión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar el principal sistema de evacuación del cuerpo, que es el colon. Cuando nuestro colon se limpia, vamos a ver los grandes resultados. ¿Cómo vamos a tener un sistema digestivo funcionando a la perfección? Y así, de esta manera, los alimentos que vamos a consumir nos van a caer muy bien, porque hay personas que se van limitando debido a que el colon no les permite un sistema digestivo normalizado. Lo que hace el colon es interrumpir este sistema y no pueden comer, entonces empiezan a seleccionar alimentos. Yo no puedo tomar leche, no puedo comer carne asada, no puedo comer tal cosa, no puedo consumir picante porque ahí mismo me da gastritis. Cuando se hace una buena limpieza del colon, se acaban todas estas selecciones, pueden comer de todo, no tienen ningún problema porque tienen un sistema digestivo funcionando correctamente. También al limpiar el colon se van a eliminar dolor de espalda, dolor de cintura. Estos dolores son causados por el agrandamiento desmedido del colon debido a la cantidad de excrementos que se almacenan allí y a la cantidad de gases que producen estos excrementos cuando están en su estado de putrefacción y de fermentación. Entonces el colon agranda varias veces su tamaño y nos empieza a presionar otros órganos del cuerpo y aparecemos con un dolor de espalda, un dolor de cintura, de pronto un dolor en el pectoral. Diferentes dolores vamos a tener porque nuestro colon ya no nos cabe o se nos agranda el vientre. Para eso, limpiar el colon y adiós estos problemas. También se va a eliminar el mal aliento y el mal sabor en la boca, que son dos enfermedades típicas de un colon en mal estado. Porque cuando el colon almacena mucho elemento en putrefacción, como toda putrefacción va a producir malos olores, esto nos causa mal sabor en la boca y mal olor en nuestra boca, o sea, el mal aliento, la halitosis. Y la mejor forma es limpiar el colon también. También vamos a limpiar nuestra sangre. Nuestra sangre se contamina a su paso por el colon. Y entonces va a contaminar todo nuestro cuerpo, lo va a intoxicar. Cuando se limpia el colon, limpiamos la sangre, desintoxicamos el organismo y vamos a presentar una muy buena salud. Se van a bajar también niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico y de azúcar en la sangre, porque estos elementos se absorben por el colon. Vamos a mejorar nuestro sistema nervioso, a fortalecer el sistema de defensas de nuestro cuerpo. Vamos a limpiar nuestra piel. Vamos a tener grandes ventajas y lo más importante, se van a prevenir más de 900 enfermedades que puede causar un colon en mal estado. El 90% de las enfermedades son causadas por un colon que no está funcionando bien. Por eso limpiemos este órgano tan importante y de esta manera vamos a tener una salud funcionando muy bien. Un cuerpo limpiecito, un cuerpo que nos va a responder, un cuerpo que va a estar muy bien si nuestro principal órgano de evacuación, que es el colon o intestino grueso, funciona bien. Eric, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor Muñoz, tengo una pregunta que estoy muy seguro que nuestros oyentes están haciendo en casa. Esas personas, doctor, que están sufriendo de obesidad, que están padeciendo de sobrepeso, ¿se pueden ayudar con la limpieza del colon cleanser Biomar para tener más rápidos resultados en la dieta que están haciendo, en el tratamiento que están siguiendo? ¿Le ayuda, doctor, el hacerse el tratamiento con el colon cleanser Biomar? Está muy buena la pregunta y, como tú dices, muchas personas se estarán haciendo esta pregunta. Así es, Eric. Cuando se limpia el colon, se van a eliminar estas grasas que se han ido almacenando a través de la vida dentro del intestino. Se van a eliminar desechos. Una persona que nunca se haya hecho limpieza del colon puede llegar a almacenar de 7 a 25 libras de materias fecales dentro del intestino. Esto, lógico, va a causar un sobrepeso y un agrandamiento de nuestro vientre. Cuando se hace una limpieza del colon, vamos a perder peso y, lo más importante, vamos a quedar listos para empezar cualquier dieta, y de esta manera la dieta va a ser muy rendidora, va a ser totalmente efectiva. Casi todas las dietas funcionan, como lo dije al principio, lo importante es saber hacer la dieta, empezar con la limpieza del intestino y de esta manera poder desarrollar cualquier dieta. Entonces sí se pierde peso cuando se limpia el colon. Yo quisiera decir una cosa que sé que es muy importante. Este producto o la limpieza del colon es una limpieza que debe hacer toda la familia. Es muy importante esto, no solamente las personas que están enfermas, que tienen problemas, sino para prevenir problemas. Por eso nuestro laboratorio desarrolló el tratamiento natural de desintoxicación y limpieza Colon Cleanser Biomar. Se toman 2 cápsulas diarias sin falta durante 30 días. Si se hace así, el laboratorio lo garantiza 100%. Es un producto que lo puede tomar desde un niño de 2 años en adelante. Lo pueden tomar las personas de la tercera edad. Para todo el mundo está formulado el limpiador de colon Biomar. Es un producto supremamente efectivo, no tiene contraindicaciones, no tiene efecto colateral con algún otro tratamiento, todo el mundo lo puede hacer. Hoy, como siempre que estoy invitado a este programa, les tengo una oferta muy especial, y hoy sí que está especial, y solamente hoy. El tratamiento para un mes tiene un precio muy especial de $49.99 con un frasco de vitaminas de regalo. Si compran 2, el segundo ya vale $39.99, o sea, $10 menos. En total, $89.98 los 2 tratamientos. Van 2 frascos de vitamina de regalo y no cobramos gastos de envío. Pero hay un regalo adicional. Pueden reclamar las personas que compren 2 tratamientos un tercer tratamiento totalmente gratis. O sea, 3 tratamientos por el precio de 2. Por $89.98, ustedes compran 2 tratamientos y les van a llegar 3 tratamientos, uno gratis, uno adicional gratis, y 2 frascos de vitaminas, y no hay cobro por envío. Por solo $89.98. Quiero ser muy claro en esto. Esta oferta es solamente por el día de hoy. La oferta de los 2 tratamientos por $89.98 con un tratamiento adicional de regalo, y no hay cobro por envío, y fuera eso, los 2 frascos de vitamina de regalo. Más regalos imposibles. El laboratorio, de verdad, que se sobró con todos nosotros en el día de hoy con esta gran cantidad de regalos. 1-800-216-2080 es nuestra línea gratuita nacional. 1-800-216-2080. Y se me olvidaba, una gran oferta adicional. Por solo $20 más, si ustedes quieren, les llegan 2 tratamientos más. Uno para limpiar, restaurar, fortalecer y proteger el hígado. Y el otro para limpiar los riñones, la vejiga, las vías urinarias y eliminar líquidos retenidos. Estos 2 les llegan por $20 más. 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Esta es una línea gratuita nacional para que marquen desde cualquier lugar de los Estados Unidos y desde cualquier teléfono. 1-800-216-2080. Es bueno que cuando marquen, pregunten muy bien, se informen bien sobre el tratamiento que van a hacer. Con eso, de esta manera, el laboratorio lo puede garantizar 100%. Y aprovechen esta super oferta del día de hoy. Compre 2 y lleve 3 por solo $89.98. 1-800-216-2080 y desintoxiquen su organismo de una forma natural y pongan punto final al estreñimiento, Eric. Doctor Muñoz, nos acaba de llamar un oyente que está en su hogar. Nos comenta lo siguiente. Ella está sufriendo de colesterol y triglicéridos altos y actualmente está haciendo un tratamiento. Ella quiere saber si puede hacer el tratamiento del colon cleanser Biomar y si este tratamiento no va a presentar ninguna contraindicación o mala reacción o va a traerle problemas o consecuencias con el tratamiento que ella actualmente está haciendo para bajar el colesterol y el triglicérido. No hay ningún tipo de problema entre el tratamiento que ella está haciendo y el tratamiento que ella puede hacer o que va a hacer con el colon cleanser Biomar. Muy buena la pregunta, Eric. No hay ningún problema. Antes, por el contrario, la limpieza del colon, como lo dije anteriormente, Va a bajar el nivel de colesterol y triglicéridos en el organismo al limpiar el colon, porque ellos se absorben por el intestino, lo mismo que los azúcares, lo mismo que el ácido úrico. En el caso del medicamento que esté consumiendo, no tiene ningún problema, porque el tratamiento de limpieza de colon Biomar es 100% natural. Además de que le va a ayudar a bajar el colesterol, a bajar niveles de triglicéridos, no le va a interferir para nada con su medicación que ya tiene para controlar el colesterol y los triglicéridos. Para nada le va a interferir, ni le va a ocasionar ningún problema, ni ningún efecto secundario, ni efecto colateral con los tratamientos que ya tenga. Y sí le va a colaborar en que van a bajar más rápido estos niveles. Entonces los beneficios van a ser muchos. Y no solamente para colesterol y triglicéridos, también las personas que tienen azúcar alta, ácido úrico alto, también les va a ayudar a bajar estos niveles al limpiar el colon, porque todos estos productos se absorben por el intestino. Cuando se limpia el colon, se expulsa colesterol, triglicéridos, azúcar, ácido úrico, que estén almacenados en el intestino. Por consiguiente, se van a bajar los índices de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico y de azúcar en la sangre, porque por el colon es que se van absorbiendo. Entonces, se va a hacer un gran beneficio. O sea que para la persona que hizo esta pregunta, puede hacer la limpieza del colon. Es más, la debe hacer porque por lo general todos estos tratamientos médico-químicos producen muchas toxinas y los órganos más afectados son el hígado y el colon. Entonces esta limpieza le va a ser beneficiosa, pero no solamente le va a ser el gran beneficio en que le van a bajar estos niveles en la sangre, sino que además va a eliminar, si la persona padece de estreñimiento, va a eliminar estos desechos y vuelve al baño normalmente sin ningún problema, porque como lo dije al comienzo del programa, la única solución para eliminar estreñimiento es hacer una buena limpieza del colon para que nuestro intestino tenga una buena movilidad y de esta manera podamos ir al baño normalmente todos los días, 2 o 3 veces como debe ser. Y así vamos a eliminar esta enfermedad que muchas personas piensan, el estreñimiento es solamente molesto, es doloroso, es incómodo, pero yo sé que no tiene ningún riesgo. Claro que tiene mucho riesgo. El estreñimiento continuo con el tiempo puede producir cáncer de colon, puede producir diverticulosis, una gran cantidad de enfermedades porque almacena por mucho más tiempo estos excrementos o estos desechos dentro de nuestro cuerpo. Y como ellos entran en un proceso de putrefacción, de descomposición dentro del intestino, produciendo un alto nivel de toxinas y de bacterias que van a circular a través de nuestro torrente sanguíneo, entonces sí va a afectar un estreñimiento continuo. Entonces es mejor ir al baño normalmente 2 o 3 veces al día, como debe ser, porque uno come 2, 3, 4 y hasta 5 veces en el día. Entonces los desechos de cada uno de estos alimentos o de estas bebidas que a diario consumimos se van quedando en nuestro cuerpo. Entonces hay que expulsarlos y así mantener una muy buena salud. También para las personas que padecen gastritis continua es muy importante la limpieza del colon, porque esta gastritis se debe que los excrementos cuando están almacenados dentro del intestino y después de 12 horas empiezan un proceso de putrefacción, de descomposición, se empiezan a producir bacterias patógenas. Y estas bacterias, para su medio de reproducción, generan un medio ácido. Y si no se expulsan, pues vamos a vivir con una gastritis permanente. Por eso la solución está en limpiar el colon o para expulsar parásitos. La mejor forma de expulsar parásitos es expulsar primero de qué se alimentan. Ellos se alimentan de todos estos desechos almacenados en el intestino. Cuando se les acaba su comida, ellos mismos van a salir. Entonces lo mejor es limpiar el colon y eliminar este problema. Hagamos la limpieza más importante, que es la del colon. Y si podemos adicionar y limpiamos el hígado y limpiamos los riñones de una vez, pues qué maravilla. Hacemos una desintoxicación total de todo nuestro sistema. Como sé que ya el tiempo se está agotando, quiero repetir esta maravillosa oferta del día de hoy, porque solamente por el día de hoy, el tratamiento del limpiador del colon para un mes por un precio muy especial de $49.99. Si compran dos tratamientos, ya el segundo vale $39.99. Los dos, $89.98. No hay ningún tipo de cobro por envío y estamos regalando dos frascos de vitaminas. Pero la superoferta esta es para el que compra dos tratamientos, porque le llega un tercer tratamiento del colon totalmente gratis. Y además, los dos frascos de vitamina de regalo sin cobro de envío. Quiero y repito nuevamente, porque el laboratorio la autorizó solamente para el día de hoy, porque esa es una verdadera superoferta. El laboratorio lo ha llamado la oferta familiar, porque usted compra dos tratamientos y tres personas van a disfrutar del tratamiento de limpieza del colon en su hogar. El teléfono a marcar es el 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Quiero aclarar que adicional hay una oferta más. El tratamiento, hay dos tratamientos por solo $20 adicionales, que es el tratamiento para limpiar, restaurar, fortalecer, proteger y desintoxicar el hígado, que se llama Liver Support, y el tratamiento para limpiar los riñones, la vejiga, las vías urinarias y eliminar líquidos retenidos, que se llama Liquid Retention. Estos dos les llegan por $20 más a las personas que compren el tratamiento del colon. 1-800-216-2080. 216-2080. Y de esta manera desintoxiquen su organismo de una forma natural y pongan punto final al estreñimiento. Y aprovechen esta super oferta solamente por el día de hoy, Eric. Aprovecho estos últimos minutos para recordarle que esta oferta es solo por el día de hoy. Es solamente esta oferta especial por el día de hoy. No pierda tiempo, escuche bien. Dos tratamientos para la limpieza del colon por solo $89.98. $89.98. Lleve el tercer tratamiento gratis. Y como si fuera poco, recibirá dos frascos de vitaminas completamente gratis. No pierda esta oferta. Es una super oferta especial. Dos tratamientos para limpieza del colon por solo $89.98. $89.98. Lleve el tercer tratamiento completamente gratis, más dos frascos de vitaminas gratis. Llame ahora mismo a nuestra línea gratuita 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Recuerde que al desintoxicar su organismo, usted puede prevenir más de 900 enfermedades. Llame ahora mismo 1-800-216-2080 y aproveche esta super oferta. Muchas gracias, doctor Muñoz, por acompañarnos y por estos consejos tan importantes para la salud de nuestros oyentes. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, Eric, muchas gracias por tu invitación. A todos ustedes, que sigan disfrutando de esta maravillosa programación y que la pasen muy bien.